de foca. Thank you. Sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. Huempa, muchacho, huempa. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. We'll be right back. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted.